en tu Arte 2025. Encuentro Arte Joven, Festival de la 188. ¿Qué es el arte para vos? Para mí el arte es un medio de expresión y nada, es lo que caracteriza a su escuela, ponele. Me mataron, no sé, el arte es una expresión de sentimiento, de gustos o cualquier momento que te haga sentir bien. ¿Qué es el arte para vos? Para mí el arte es una forma de expresión, una forma de disfrute también y una forma de poner, en cualquiera sea la expresión artística, las emociones que uno siente. ¿Qué es el arte para vos? Ahí va. El arte para mí es una forma de expresar nuestros sentimientos y saberes, más pensamientos, de otra forma que no sea hablando, comunicándonos a base del habla, ¿no? No sé, es una forma de expresión artística que me encanta y la tengo represente en mi día a día. ¿Qué es el arte para vos? El arte para mí es un derecho para todos los seres humanos, que todos deberíamos tener acceso al arte, ¿no? Es una forma de canalización de la creatividad. El arte es una forma de expresión, sí. Nada, es algo que por lo menos yo tengo muy cotidiano en mi vida y me inspira un montón y me ayuda para crear todas las cosas que pienso, que siento. Todo lo que tengo ganas de hacer pasa por el lado del arte y me gusta mucho escuchar, ver teatro, escuchar música, ver pinturas, ver dibujos. Una pintura, un tejido, cualquier creación, creo que es una forma de hacer arte. Es tu arte 2025. Encuentro Arte Joven, Festival de la 188, obras de teatro, bandas de música, talleres y más. Sos arte, sumate al tu arte. ¿Listo? ¿Qué? ¿Estamos pasando por la radio? Sí. Sí. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Radio Maple! Nosotros somos Radio Maple de la Escuela 788. Estamos por la FM 98.1. Las radios que nos transmiten son Radio Alas, Radio Fogón, La Continua y Nacional El Bolsón. Ahora pueden escucharnos por FM 98.1. No, vos tenés que presentarnos. Estamos Naila, Renata, Anshu, Paloma, Felipe y Aimé. Bueno, hoy 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Nada, queríamos contarles porque nos parece muy importante recalcar eso porque fue un antes y un después en nuestra sociedad. Vamos a presentarles unos audios que hicimos a inicio de año, que los teníamos ahí medio olvidados por cosas que pasaron en la escuela, así que vamos a ir presentándolos. ¿Qué tienen que ver más que todo con este día? Con el día que dije yo hace un ratito. nada. Hace 10 segundos. Son sobre los micromachismos. Chicos, hoy vamos a ver el tema de fracciones, de matemáticas, saquen las carpetas. Profe, lo siento si que lo interrumpa, nos tenemos que llevar a Javier, okay. Homero y a Raúl para levantar las sillas. Ok. Ya escucharon, vénganse acá. Buenas noches. Bueno, Pero, profe, ¿por qué siempre se lo llevan a los varones cada vez que hay que levantar sillas o mover bancos? Sí, es verdad, porque siempre que hay un acto se lo llevan a ellos para levantar las sillas. Claro, cada vez que hay que acomodar alguna cosa o de fuerza, siempre son hombres los que tienen que levantarlo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no. Porque los hombres son más fuertes que ustedes y ellos tienen que llevar las sillas. Pero siempre pasa lo mismo, nunca llaman a una chica. Sí, es eso, verdad. Eso no es machismo. ¿Verdad? No. Es mi clase, yo digo lo que es. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Bueno, ahora vamos a presentar otra escena de micromachismo que también hicimos el año pasado, que nos separamos en grupo para hacerlas. Esta, si bien también es sobre los micromachismos, tiene otra temática también con así, parecida. ¿Esta es la de la escuela? Que también nosotros como adolescentes y adolescentas... lo vivimos en el diario porque tiene que ver con la escuela y cómo se organiza la escuela desde hace un montón de tiempo, que estaría bueno que cambie. Hola, ¿no crees que te ayude? No, la verdad no pesa tanto. No, pero se ve pesado, dale. No hace falta, no es tan pesado como parece. Che, ayuda, es que me pesa mucho, son muchos libros. No, amigo, resolvete vos, porque no creo que te pese tanto, sos hombre. No, pero es que me pisa mucho, ayuda, por favor. Che, si querés yo te ayudo. Bueno, dale, tomá. Yo llevo la otra cosa. No, pero vos no, porque, viste, vos sos mujer. ¿Qué te pasa, loco? Que sea mujer no significa que no te pueda ayudar. Y sí, si genéticamente son menos fuertes las mujeres. Mentira, ustedes son unos débiles, no se aguantan nada. Pero dale, ¿qué te pasa? ¡Para un poco! ¿Te animás al show? Pero para Naila. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. Micromachismo. A esta distancia ya estamos viendo. ¿Sí? Son dos. Es otro. ¿O la interparecemos? Bueno, esa fue la segunda que hicimos en la 788. Bueno, ahora va a pasar a transmitir una amiga. Creo. Ahora va la. Vamos a escuchar con los micrófonos. Ah, sí. Ahora vamos a escuchar una intervención que hicieron en Estuarte unas compañeras, amigas, que sí, fue feminista, ¿no? Sí, fue una tipo una intervención feminista que hicieron en Estuarte, que estuvo re buena, estuvo todo recopado. Así que ahora vamos a escucharla, ¿no? Sí. Bronca cuando te las tías salen a llevarse a las pibas. si no, yo digo cómo fue la intervención, por lo que sé, y después presentamos. Sí. Se pusieron a marchar en la escuela. Claro, tipo empezaron a reclutar. Con carteles, bailaron. A ver, ¿puedo decir algo antes? Bueno, la intervención fue como una murga. Estaban todas maquilladas, cambiadas así con muchos colores, con bombos. Y nada, se hizo ahí en el mandala de la escuela. Lo lindo fue que también te podías unir, porque a mí, por ejemplo, no estaba ni enterada y fue una sorpresa, porque yo estaba conduciendo con Radio Maple, por Radio Maple, y me sumé de una, me dieron un pañuelo, todo, y eran muy copadas, porque tipo todas las chicas eran de la escuela y eran chicas que podías cruzártela en un recreo o en un lugar random de la escuela, o sea, o amigas tuyas, literal, que no sabías ni que estaban ahí. Pero fue muy lindo verlo y que todavía sigue habiendo gente que sigue pensando así. Y encima se pusieron a marchar por la escuela, estuvo re lindo. Ahora vamos a escuchar una canción del Estuarte, un festival de la escuela, de una chica que se llama Ari. Siempre, siempre, siempre es el aguante, siempre. ¿Quién va? Felipe. Yo. Bueno, el Estuarte es un festival de arte joven que se hace en la escuela todos los años, hace ya 10 años creo. Nada, hay un montón de cosas, hay obras de teatro, normalmente se hace 2 o 3 días, hay obras de teatro, bandas de música, talleres y todo. ¿Cómo la pasaron en el Estuarte? Particularmente, yo, increíble. Sí, yo también, me gustó también porque estuve estuve colaborando mucho en el día de escenario, que fue el último, conduciendo con una amiga de radio que no pudo venir hoy a la presentación, pero capaz ahora en un ratito tenemos un audio de ella. Nada, eso, estuvo muy lindo, presenté música con una amiga, conduje todo el día y fue cansador, pero fue muy lindo. Son experiencias que tipo, te las llevas para siempre. Sí, la verdad yo siento que estuvo muy bueno. Creo que ha habido años que estuvo mejor, que hubo más cosas. O sea, yo he ido otros años. Pero bueno, no hay que perder las ganas de hacer el Estuarte cada año. Y sí, para la gente que nos escucha y no sabe qué es el Estuarte, es un festival que los crearon los estudiantes. Un festival de 3 días que lo crearon los estudiantes para los estudiantes contra la estudiantina, que claro, es un festival que era de competencia y como que a nuestra escuela no le gustaba estar compitiendo y todo eso de, podríamos decirse, la violencia de querer ganar siempre, y crearon el Estuarte para festejar y mostrar nuestra arte, porque somos una escuela de arte. ¿Tiene sentido? Yo la pasé muy... No. Sí, mándale. Yo la pasé muy bien en el Estuarte. Estuve charlando todos los días. Me encantó mi primer Estuarte. A mí me gustó porque nos juntamos con los de turno mañana, que nunca los vemos. Claro, sí. Claro. Sí. Me encanta. El almuerzo y la merienda estuvo muy bueno. Sí. Comida. Bueno, y las obras. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción del Estuarte. Que hicieron Reina y Palo en el Estuarte, en el último día. Bueno, no sé qué puedo decir. Nos mandaron saludos, gracias, de parte de Jera. Bueno, básicamente lo que dice es: saludos, mapleres, de Jera. Qué lindo escucharles. Un abrazo fuerte para Maple y 108. Muy groses. Corazón, corazón, corazón. De Gonza. Corazón. Gonza. De Gonza. Gracias, papá y tío Felipe. Sí. Y vamos a escuchar unos audios que nos mandaron unas compañeras que hoy no pudieron venir. Pero siempre estamos con ellas los lunes en la escuela. Las extrañamos. Sí. Hoy, hoy nada más porque me la tenés. Vamos a la misma escuela. Claro. Hola, a todos mis compañeros de Radio Maple y a los chicos de la 108 igual. Mi nombre es Juan y yo esta vez no pude ir porque me vine a Buenos Aires. Ojalá que la pasen hermoso y puedan compartir un montón. Los voy a estar escuchando. Chau, besos. Hola Juana, saludos. Gracias Juana por mandarnos un audio. Ahora viene Yasu. Yasu. Yasu fue la otra. Como sea que me digan, de tercero primo Maya Narila. Hola, soy Yasu o Maya Narila, como sea que me digan, de tercero primera. Y sorpresa, este es un audio sorpresa para mis compañeros y mis compañeras que están en la radio. ¿Cómo es? Ah, sí. Yo quiero agradecer muy profundamente a todos y todas, a la profe Palo y a mis compañeros y compañeras con los que compartí todo este año. Porque, como dije, estoy en tercero primera y este ya fue mi último año en la tarde y se me acabó y voy a pasar a la mañana. Entonces no nos vamos a ver muy seguido, que digamos. Capaz cuando estén en radio y yo esté pasillando por en el recreo, ahí nos vamos a ver, pero ya se pasa nuestro tiempo de compartir los lunes a la mañana, esperando a que todos lleguen temprano y esperando también a que llegue el almuerzo. Se nos pasó el tiempo, hubo complicaciones las últimas clases, no podemos estar todos juntos, así que eso, los quiero muchísimo y muchas gracias por compartir conmigo y por generarme estos muy buenos recuerdos. ¡Los quiero! Bueno, recién escuchamos a Yasu, que es una compañera que está en tercero, que nos cuenta que se va a pasar al otro turno, y en el otro turno por ahora no está el taller de radio, porque, o sea, en realidad los chicos no quieren, los de la mañana, tener radio, entonces necesitamos que haya cupos de gente, y nos pone muy triste que ya no esté Yasu el año que viene, y que cada vez que pases a tercero, perderte de radio. Ojalá poder tenerlo a la mañana. Te amamos mucho, Yasu. ¡Feliz Navidad, Yasu! ¡Feliz Navidad! ¡Te mandé, Yasu! Bueno, ¿llegó? ¡Feliz Wabolin! Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y una poesía. ¡Pobrecita! ¡No le dije a la Lady Noro! ¡Cállate, cállate! ¡Estamos en vivo! Thank you. A Elodin, una compañera que está en sexto, que es un amor, que la queremos un montón, que canta hermoso con... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama él? Con otra chica. Con una persona. Es un pianista. Ah, es un pianista. Ay. ¿Cómo se llama el pianista? Ay, sí, lo ubico. Bueno, ahora con un chico. Un juego que hicimos porque ya es fin de año, entonces escribimos temas o preguntas en papelitos y ahora vamos a ir sacando y vamos a ir charlando de los temas que toquen. Bueno. Estamos peleando por agarrar papelitos. Pero ojalá saquen que uno, no me más, toque el mío. Bueno, pará. Empezamos. Te toca el mío. Bueno, dale palo. Léelo. Dale. A ver, este papelito dice Estuarte. Punto. Punto. Cumplir metas. Estuarte. Wow. Punto cumplir metas. ¿Quién lo escribió? Una persona. Me gustaría la explicación del papelito. Y porque una persona que vive del arte puede cumplir metas en su estuarte. Claro, ya entendí. ¿Ustedes cumplieron alguna de sus metas en el estuarte? No, pero bueno. Comer rico. O sea, no sé si cumplir metas, pero comer también milanesa. Está porque, por ejemplo, presentás obras o cosas que trabajaste mucho tiempo y como que... Ay, subí el volumen sin darme cuenta. No me escucho. Como que trabajaste todo el año para eso y poder mostrarlo está bueno. Claro, nosotros de primero a primera, presentamos una obra que hicimos en matemática, la venimos haciendo casi desde el principio de año y la verdad que fue un montón, así que eso para nosotros fue cumplir una meta que estuvimos practicando todo el año. Por ejemplo, en elenco, nosotros presentamos una obra. Bueno, de hecho presentamos dos obras, yo estuve en una. Acá con una amiga con dos amigas presentamos la obra. Entonces, tuvo ratiazo. Bueno, hicimos una obra que se llama Play, que ojalá que el año que viene la presentemos de vuelta. Si la gente que no lo pudo ir a ver este año, la vayan a ver. Y no contamos nada. La tienen que ir a ver. Exacto. Tienen que ir a ver. Sí o sí. Y después presentamos Espejos, que ya tiene sus años, creo. ¿Tiene 2 años? ¿1 año? Sí, es la del año pasado. Que está muy buena, le hicieron las chicas el año pasado y yo colaboré, pero con un papel de una chica que pasó a tercero, que pasa lo mismo con este taller elenco, con Radio Maple también, que pasas a otro turno y tenés otro elenco. No como radio, que desaparece radio, que por favor el año que viene, el anterior, que sea. ¡Queremos que haya radio en la mañana! Manifestación. Va a haber radio. Junta del pueblo. Bueno, saquemos otro papel. Manifestación de la radio. Ay, pero yo tenía uno. Yo tengo uno. Vale, dale. Lea. La comida del comedor, no sé. Ah, yo lo puse ese también. ¿La comida del comedor qué? Un día, 2 días, la comida del comedor me salió cruda la milanesa. Para mí estaba riquísima la comida, era muy buena. Yo prefiero la de la 109. Sí, es que es distinta comida, me encanta la comida de las primarias que de las secundarias. Es loco. Sí. Me gusta la comida. Chicos, yo prefiero la. Está buena la comida, pero a veces está medio rara. Yo como comida. Está como seca o húmeda. Cuando no tendría que estar. O fideosa. Me encanta la comida. Una vez me dolió la panza todo el día porque no estaba bien cocido el guiso. Ay, no. Me encanta la comida. Y dale. Se supone que todos los martes hay milanesa con puré y la otra vez sirvieron fideos que nada. Otro que mío. Me encanta la comida. Sí. Pero lo bueno es que puedes ir todos los días. No, la polenta no me gusta. Polenta es riquísima. La odio. ¡Viva la polenta! ¡Linchemos a la polenta! ¡Que muera la polenta! No, pobre polenta. Bueno, saquemos otro papel. Ahí va a contar Anju. Ah, bueno. Primeros, nuevos estudiantes. Bueno. Eso es polémico porque... Eso es polémico. Nosotras con Palo, yo que soy Renata y Anju, somos de segundo. Y del otro lado están Naila, Aime y Feli, que son de primero. Acá hay controversias. No. ¿Por qué? No sé, sí. Bueno, a ver, yo me voy a quejar para siempre de que cuando nosotros llegamos a la secundaria, hicimos un poco de ruido y nos dijeron silencio primerito. Y a ellos les dijeron silencio primero. Yo los sigo llamando primerito. es injusto que les digan primero a ellos y a nosotros primerito. Qué feo tener un año que alguien pueda ser más chico que vos porque nos sentíamos los más jóvenes. ¡Estamos viejos! Y ahora, el año que viene, vamos a ser los más grandes de la tarde. Y pasar de la primaria a ser los más grandes, o sea, ser los más grandes de la primaria a ser los más chicos de la secundaria es bastante. Sí. Es como, claro. Como ¡ah! Porque encima pasás a la secundaria y es como, soy macho, primerito, pecho, pelado, primerito, macho. Primerito. Pero en la primaria era como, che, dale sexto, cierren la boca. Pero en la primaria es todo más bonito. Ay, sos el que manda y en la secundaria te mandan al fondo del abismo, ahí abajo, como chiquititos. Y lo peor es que cuando vos estabas en primero de la primaria... ¡Otro papel! Bueno. Dale. Sí. Termina la idea. Ok, sí. Todo. Chau. Otro papel. Esto fue radio. Siguiente. Seguimos. ¿Cómo van con las materias? Uy. ¡Otro bien! Bien. Yo bien. Yo creo que bien. Sí, tiembla inglés, pero no sé. Y vos, que me estás escuchando del otro lado, que tenés 15 años, o 12 años. O 24. O 24, que se dice en la facultad. ¿Cómo te está yendo las materias? ¡Es cuay! Bueno, ¿alguien con papelito? Yo ya saqué. No, dale. Encima me tocó uno mío. No, Radio Maple. ¡Somos Radio Maple! ¡Sí! Bueno, este es un papel que la verdad es mío. Yo lo hice. Pará. Quiero contar algo de Radio Maple. ¿Saben por qué se llama Radio Maple? Porque todas las radios comunes tienen unas cosas que estamos viendo acá arriba. De tipo esponjitas. Que son como maple. Esponjita. Y nosotros somos muy originales y tenemos maples. Porque somos pobres y tenemos maples. Y tienen la misma forma y funcionan igual. Son los aislantes para que no se vaya el ruido. Bueno. Como a ver, somos este papelito dice, ¿cuál es el promedio de horas libres? No entendí. ¿Cuál es el promedio de horas libres? Ah, ¿cada cuánto tenemos horas libres? Sí, en segundo están tipo todo el tiempo. En segundo teníamos el 50% de las clases era hora libre. Y no nos adelantaban. Yo hasta hace una semana tenía hora libre todos los martes y todos los viernes porque no estaba el profe de educación física, hice retención de servicio porque no me pagaban. Pero bueno, ya volvió, así que ya está. Papelito. Bueno, a ver, este es como acá, Maranja dice: transporte. Transporte. ¿Cómo? No hay. ¿Cómo? ¿Cómo, Palo? Transporte. Bueno. Se está haciendo el proyecto para que el año que viene haya transporte. Y ojalá que haya. Igual todos los años hacen eso, sí. Es un chamullo. Porque es como, vamos a refrescar las cosas a ver si te mudaste. Ay, nos tenemos que ir. Otro papelito, este papelito que está chiquitito. Ay, esto es chiquitito. Lo doblaron como mucho. Pero es el día de Radio Maple, vamos a cambiar de papelito. Guerra de agua. Todos los días, tipo, o sea, fin de año, los últimos días, y principio de año, los primeros días, los últimos días. Tenemos guerra de agua porque empieza el calor. Y es como una guerra de campo, tipo, una batalla campal. Si sobrevivís, bien por vos, si no, no. El año pasado... Lo menos que hay son bombitas de agua. Sí. El año pasado, un chico se esguinzó el pie. Se lo tuvieron que llevar en ambulancia. Bueno. Pero bueno, la guerra es guerra. Lo raro es que podamos seguir haciéndolo. ¡Papelito! En la guerra no hay... ¿cómo matar, era? Es matar a un perro. Agradecer... Eso, matar a un perro. Ah, este lo escribí yo, pero bueno. Agradecer con la 108. Muchas gracias por dejarnos estar. ¿Cierto? Acá. Gracias, 108. Sí, gracias, 108. Bueno, creo que con esta... No sé si hay que seguirnos con esta. Nos refuimos... Sí, bueno, creo que ya nos tenemos que ir. ¿Cuál es el taller del Estuarte que te gustó más? El de huerta. El de dibujo. El de mosaico. Rápido. Bueno, el de huerta fue un taller donde descubrimos con unos profes, o sea, yo no, descubrieron unos profes y los porteros, porque cortaron el pasto en una parte de la escuela, que había un canterito que era un como en homenaje a una chica que falleció, de que era parte de la escuela jugada, y que hace mucho tiempo no se sabía dónde estaba. Por ejemplo, un profe de la escuela que está hace un montón de años, Fito, conocido como profe de lengua, se había hasta olvidado de dónde estaba ese cantero, y con unos profes, con Martín y no me acuerdo el nombre de... ¡Alegría! Con Don Alegría, con el bibliotecario, y con la mamá de Ari, que fue la chica que estaba cantando hace un rato, estábamos limpiando esa huerta y plantamos unas frutillas. Estuvo muy lindo. Qué bueno. Ay, nosotros al principio de año encontramos ese cantero, pero dijimos... ¿Qué es? No, bueno, chau. ¿Me vas a hacer una pregunta a Martu? Hola, ¿me escuchan? Bueno, no solamente agradecer, me quería meter, nada más. Y también decirle que todo este programa va a estar en el blog de la radio, que es radioportal108.blogspot.com. Así que ahí pueden volver a escuchar este programa. Nada más. Sigan ustedes. Bueno. Bueno, les agradecemos mucho por darnos este espacio. Y nos vamos a tener que ir porque perdemos el cole. Tenemos que ir a la escuela. Bueno, eso. Nos vamos despidiendo. Bueno, así que uno, dos, tres. ¡Chao! Radio Maple. ¡Chao! Radio Maple. Radio Maple. Radio Maple. Radio Maple. Radio Maple. ¡No hay Maples!